Ven, dime que me amas, que me extrañas, que te hago feliz, amor, todas las mañanas. Ven, cuenta las horas que tenemos juntos. Te invito a volar, te llevaré por el mundo. Y yo, un loco que lucha por vos, por tener tu corazón. Ya más de un año juntos, risas y disgustos, pero con mucha pasión. Te regalaré un mar de emociones, muchas canciones, lo que me pidas haré. Llorarás a mi lado jamás, no sufrirás, solo yo te de amar. No puedo evitar poderte besar y abrazarte con ganas en mi cuarto una vez más. Una vez más, oh, esta canción está dedicada para la mujer que más amo en el mundo y cuenta la historia de todo lo que me costó ganar tu corazón. Así que ahora que estamos juntos, ojalá valga la pena. Hueso Man, Alexis, el especialista. Ven, dime que me amas, que me extrañas, que te hago feliz, amor, todas las mañanas. Ve y cuenta las horas que tenemos juntos. Te invito a volar, te llevaré por el mundo. Piensa en los detalles, seré tu guardián, el que nunca te falle. Siempre te amaré y te cuidaré, lo juro por Dios, aunque el mundo se acabe, para ti yo estaré. Me quedaré con los brazos cruzados sin antes decir que te quiero a mi lado, abrazar y decir que te amo. Muchas canciones, lo que me pidas haré. No llorarás a mi lado jamás, no sufrirás, solo yo te de amar. No puedo evitar poderte besar y abrazarte con ganas en mi cuarto una vez más.